Escuchábamos el domingo pasado cómo Jesús enviaba a los 12 apóstoles con la misión de curar a los enfermos y anunciar la conversión, en respuesta un poco a también al cierto rechazo que él iba recibiendo. Bueno, Jesús decide como subir la apuesta. El texto que escuchamos hoy es el regreso de estos hombres que le cuentan a Jesús cómo le fue bien. Jesús les propone ir a un lugar desierto para descansar, pero justamente producto de esa misión, es más gente la que ha tomado contacto con Jesús, la que se ha enterado de su presencia, y entonces pasa lo que cuenta el texto. La gente va siguiendo por la costa, la barca, cuando llegan estaba lleno de gente, no pueden descansar. Jesús, lejos de molestarse o de enojarse, se compadece de esta gente, dice, están como ovejas sin pastor, y se queda enseñando largo rato. Esta alusión al pastor, la iglesia la toma, y de ahí entonces propone la primera lectura que escuchamos hoy, donde se habla del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, de la crítica a los pastores. En el pueblo de Israel se entendía que el rey debía ser el pastor que guiara a su pueblo. Había buenos pastores, malos pastores. A nosotros también nos resuena el texto del Evangelio según San Juan, donde Jesús se presenta como el buen pastor. Este es como el contexto amplio. Pero en un contexto más propio del Evangelio según San Marcos, tendríamos que leer el texto que salteamos en el medio, que completa un poco la escena. Entre el envío de los 12 y el regreso, no solo la gente se entera de Jesús y por eso lo busca, sino que también llegan noticias de Jesús a Herodes, que era el rey de ese momento. Y a continuación Marcos cuenta o recuerda quién era este Herodes, y la referencia que hace es que es aquel que había matado a Juan Bautista. Y en un relato muy pormenorizado, rico en detalles, nos cuenta Marcos cómo fue la muerte de Juan Bautista, ¿no? En esa fiesta donde baila la hija de Herodías, que estaba en ese momento con Herodes, pero era la mujer de su hermano, tal vez un poco pasado por alcohol. Herodes le dice, te juro que te voy a dar lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Y en un gesto macabro, la chica pide la cabeza de Juan Bautista. Y Herodes cumple su promesa, y ahí el texto, ¿no?, pone este detalle, en una bandeja acercan la cabeza de Juan. Es decir, fíjense cómo Marcos va armando como esta especie de dístico de dos escenarios, ¿no? Habría que completarlo con lo que sucede a continuación del texto de hoy. Esa gente que lo va a ver a Jesús y que está como oveja sin pastor, se hace tarde, están en un lugar desierto, lo vamos a escuchar el domingo que viene, Jesús va a multiplicar los panes y le va a dar de comer a la multitud. Entonces ahí tenemos armado los dos escenarios, ¿no? Jesús con los 12 y el envío, primera consecuencia, o una de las consecuencias, el banquete de muerte de Herodes en su palacio, un escenario. Segunda consecuencia, la gente que lo busca a Jesús, que se encuentra con él, que casi en una casi medio cómica la escena, van corriendo por la costa o caminando por la costa siguiendo la barca, un banquete mesiánico, la mesa de Jesús que se abre para todos, el alimento que recuerda aquel maná en el desierto, para el pueblo. Y este Jesús que se queda consolando y alimentando a la gente. Fíjense entonces las dos escenas, ¿no? Y ahí cobra mucho más sentido esta frase. Jesús que se duele, que siente compasión por esta gente que está como oveja sin pastor, y de alguna manera él asume este lugar del buen pastor, como decía el Salmo, el que guía a las ovejas hacia los pastos, ¿no?, y la sienta a su mesa. Lo primero que pensaba es en qué escenario queremos ubicarnos nosotros, ¿no? Y parece muy tentadora la cena fastuosa en el palacio de Herodes. No sé si habría alfombra roja o no, pero ¿no?, me hace acordar como a ciertas banquetes. Bueno, claramente nosotros queremos estar en el otro, en el encuentro con Jesús. Y para eso, lo primero que pensaba es recuperar cada uno de nosotros esa experiencia de necesitar ese encuentro con Jesús. Es como muy linda esta imagen, y fuerte, de la gente que tiene tantas ganas de encontrarse con Jesús que supera los obstáculos, ¿no? Necesita ir al encuentro de Él. Y nosotros queremos estar ahí. A veces nuestra fe se va como durmiendo, se va como anquilosando, se convierte a lo mejor en un rito que celebramos. Bueno, recuperemos la experiencia que le da sentido a todo, que es ese deseo de encontrarnos con Jesús. Es lo que nos hizo salir de nuestras casas hoy, que hace frío, que medio llueve, podríamos habernos quedado tranquilos. No, salimos, vinimos. ¿Para qué? Para encontrarnos con Jesús. Necesitamos ese encuentro que nos da esperanza. Necesitamos escuchar la palabra, la enseñanza de Jesús que acabamos de escuchar en su palabra. Necesitamos este alimento, ¿eh? Esto es lo que nos da vida. Este es el corazón de nuestra fe. Si no, no está en nosotros ese deseo y ese encuentro, la fe la vamos a ir perdiendo, ¿eh? Se va a convertir en una costumbre que después se pierde, ¿no? Entonces, lo primero es esto, recuperar o conectarnos con esta necesidad que tenemos de este encuentro con Jesús. Ir descubriéndonos a lo mejor llamados, como esos 12, a estar más cerca de Jesús y anunciar la buena noticia, ¿eh? Y pedirle a Jesús, dame tus sentimientos, dame tu mirada. También nosotros hoy estamos frente a un pueblo que a veces se nos presenta como contrario, como antipático, ¿no? Con todo esto del aborto y demás, sale mucho esto, ¿no? Es decir, críticas contra la iglesia, ¿no? Y contra los católicos y qué sé yo. Bueno, no queremos tener la mirada, son nuestros enemigos. Queremos tener la mirada de Jesús, que es compasiva, ¿eh? Jesús ve a la gente y dice, son como ovejas sin pastor, y se queda enseñando largo rato. Esa es la mirada que queremos tener, es la mirada de Jesús, ¿no? La mirada del que abraza, del que consuela, del que acompaña, ¿eh? A veces en nuestras celebraciones, esto a lo mejor ya lo conté alguna vez, pero es una experiencia repetida, en las primeras comuniones o en los casamientos, que viene mucha gente que a lo mejor es la única vez que viene a la iglesia, algunos se quejan, no, porque la gente, falta de respeto, porque no sabe, porque hablan. No es la mirada de Jesús esa. La mirada de Jesús es, qué bueno que han venido, vamos a invitarlos a disfrutar de esta celebración, vamos a anunciar la buena noticia. ¿Se entiende? La mirada de Jesús. Y al mismo tiempo, en la medida que nosotros podamos cultivar esa mirada y estos sentimientos, iremos teniendo las actitudes de Jesús, que es el que sale al encuentro del más pobre, del que necesita, ¿eh? ¿Por qué la gente lo busca a Jesús? Porque ha encontrado en él y en sus apóstoles, no solo en Jesús, en sus apóstoles, en esa primera comunidad, un espacio que hace bien, un espacio que sana. Bueno, en la medida que nosotros podamos vivir esta experiencia, nuestras comunidades serán ese espacio. Los que critican la iglesia, muchas veces critican la iglesia ligada al poder, la iglesia que quiere imponerse, la iglesia que a lo mejor está en un mundo alejado de la gente. Tal vez una iglesia más parecida al Palacio de Herodes. Y está bien que se critique eso, y nosotros también tenemos que criticarlo. Cuanto más como iglesia, como comunidad, nos alejemos de la mirada de Jesús, más criticables y verdaderamente criticables somos. Y por el contrario, esa misma gente que muchas veces critica, alguno un poco más lúcido dice, pero la iglesia no es solo eso. La iglesia tiene muchísimos gestos de caridad, tiene muchísimas obras que ayudan a los demás, Cáritas, etcétera. Es decir, muchos se dan cuenta de que la iglesia no es solo esa parte visible que no nos gusta. Y esa iglesia, la otra, la más invisible, es la más valorada. Porque cuando los seres humanos somos los mismos, el amor nos derrite, por así decir, el amor nos conquista, el amor nos seduce. Entonces, en la medida en que nosotros, como comunidad, nos vayamos pareciendo a esa primera comunidad de Jesús y los apóstoles, la gente vendrá a buscar a nuestras comunidades ese amor que hace falta, ¿eh? como el agua a la sed. También nosotros lo necesitamos, y también nosotros necesitamos que nuestras comunidades sean ese lugar. Renovemos entonces este domingo esta experiencia tan linda, ¿no? Este deseo de encontrarnos con Jesús, convertir nuestra comunidad, nuestras reuniones, nuestras misas, en ese lugar donde la palabra, la Eucaristía nos dan ánimo, nos dan esperanza, nos alimentan, y que estos espacios sean sanadores para nosotros y para todos aquellos que lo necesiten y lo puedan venir a encontrar.